Luis, qué gusto verte. ¡Hey, vos, limpiando! Así es, cambié la pelota por una escoba. Pero pasa para contarte. Pero, ¿dónde quedó el varón del fútbol que barría las delanteras de cualquier equipo y ahora barre la casa? Limpia que tenés la casa. Y es que le canta la gallina. Ya, hombre, te voy a dar un escobazo. Sí, es broma. Pero, ¿estás bien? Bien y feliz. Preparé refresco de naranja, ¿querés? Uy, claro, con esta sed. Pero, ¿cómo has cambiado? Ahora hasta cocinas. Mira, Luis, después de estar en el fútbol tantos años y ser la figura pública que fui... Me acuerdo. Eras el guapo del equipo, ¿no? Pero nadie sabía que aquella lesión no se sanaba. Que me tuvieron que operar y que además no me pagaban a tiempo. Fueron tiempos duros, ¿eh? Como no me renovaron el contrato, me fui del equipo y no supe nada más. Luego quedé incapacitado y no pude volver a jugar. Y ahora ya nadie se acuerda de mí. ¡Ah, cómo no! Fuiste la figura, el goleador del equipo. Todos los pases que te ponían eran goles. ¡Cómo corre Barrientos! ¡Cómo corre! ¡Se quita uno! ¡Se quita otro! ¡Hace una finta ahí! ¡Gol! Fuimos un gran equipo. Sí. En fin, tuve que guardar reposo mucho tiempo y la situación económica se puso difícil. Me imagino, sí. Toda la carga la tenía Caro. Cuidarme a mí y a las hijas. Ella trabajaba medio tiempo. Un día me dijo que no me preocupara porque trabajaría tiempo completo y se haría cargo de los gastos. Uf, qué difícil, hermano. Metido en la casa todo el día. Sí, al principio fue duro, pero ahora disfrutando. Ay, qué bien, hermano. Eso es meterle un gol al machismo. ¿Sabes qué es lo que más me asombra de mí mismo? ¿Qué? Que antes de mi enfermedad no fui capaz de valorar todo lo que hacía mi esposa. Ni era consciente de mis responsabilidades en la casa. Eso es lo lindo de la vida. Que siempre estamos aprendiendo. Sabias palabras, Luis. Salud. Salud. La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo.